De Radio San Alfonso de Yerbabuena a Tucumán, mi nombre es Nancy Arce y bueno, muy contenta, es la primera participación y esta vez para comprometerme con la comunicación social. Marianela Altamiranda de FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero. La reflexión de hoy es de lo mejor, me la pasó de lo mejor, con ganas de hacer los reportes para el informativo, con el compromiso y de que Santiago del Estero se escuche las heces de Santiago en el informativo Farco. Soy Mabel Lugo, de la FM Tanino 91.7 de La Gallareta, participando de este encuentro de corresponsales. Mi nombre es Laura Barroso y soy de la radio local Parabachasca, de Anisacate. Y bueno, estoy muy contenta con todo lo que estuvimos trabajando en el taller, porque nos llevamos un montón de herramientas para poder fortalecer a la red de Farco desde los reportes. Guillermo Guillén, de FM 98.1, La Nueva Formosa. Fue un encuentro muy enriquecedor, donde se aprendió muchas cosas. Se descubrió nuevas voces, que también eso es lo importante, lo primordial. Soy Damián Galeano, me conocen como Chami. Pertenezco al equipo de la FM Activa, de la radio de la Feria Franca Pirané, en la provincia de Formosa. Y bueno, sobre el encuentro, me parece que fue muy, muy fructífero, me parece que fue muy importante. Hola, mi nombre es Cintia Olea, soy de FM Raco 88.9 Tucumán. Y bueno, lo que me llevo de acá es la buena predisposición de los chicos también en cuanto a la comunicación y a las radios. Bueno, mi nombre es Alejandro Romero, vengo de FM La Bocona, de Anillaco, La Rioja. Y bueno, una reflexión sería esta sensación de crecimiento que queda. Hola, me llamo Selene Flores, represento la radio de La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Y este taller me parece muy importante porque se está preparando a los corresponsales que van a dar lugar de alguna manera a aquellas luchas sociales.